Hola, soy Humberto de Torre Montemayor y voy a dar noticias sobre la tecnología de streaming. Pues la tecnología de streaming es muy buena ya que es fácil de usar, es muy útil porque pues en educación puede servir para hacer presentaciones de diferentes lugares en vivo. Y no ocupa descargar nada, es muy rápido. Puedes acceder a cualquier contenido desde cualquier lugar en el momento que quieras. Y es muy rápido porque el streaming es una corriente continua. O sea, puedes, no sé, en una clase, un maestro te puede estar dando la clase desde su computadora o en su casa y tú también desde tu casa. Solo tienes que tener una buena banda ancha y un internet rápido porque si no pues te puede fallar la presentación o el video que intentes ver.